agarraron a balazo. Las nietas de Camarena y las nietas de Cavazo. ¿Quién se lo iba a imaginar que las cosas revivieran? Estaban olvidadas, qué desgracia que volvieran. Fue por el año 28, Cavazos era cristero. El general Camarena era el brazo del gobierno. Cuando la guerra acabó, Cavazos bajo del cerro, lo venadió Camarena, lo tiró a un basurero. Cuando el rencor no se acaba, las venganzas son muy crueles. Acabaron las familias, morían hombres y mujeres. Así pasaron los años, solo quedaban las nietas. Los contados frente a frente, peleándose en una fiesta. 40 años de amargura estallaron como un cohete. Los novios no lo creían, le dieron cita a la muerte. Recordando a los abuelos, alguien les contó la historia a sus novias adoradas.